nos vamos a ir a la calle a charlar con nuestro compañero, el señor Ángel Basile. ¿Cómo le va, Angelito? Buenos días. Bien, acá, fantástico con este clima que nos está dando una cachetada con este frío, pero frío en la calle. Pero la puerta de la legislatura no hace frío. No me digas. Mucha gente se está manifestando. Mucha gente se está manifestando. Perdón, ahí me alejo un poquito del ruido. Estoy haciendo caminar a un entrevistado que tenemos, perdón, te pido disculpas, Nelson Tapia, de trabajador enfermero de la salud, trabajador de la salud y enfermero en el Hospital del Sauce. Buenos días. Concentración hoy en la puerta de la legislatura, Nelson. Así es, nos venimos a manifestar en contra del proyecto que quiere implementar el Cornejo para la reforma de salud que entendemos nosotros que nos perjudica. Bien, todo indica que se va a aprobar hoy. Los números, las declaraciones de los legisladores. Contanos un poquito cómo te afectaría a vos, como trabajador de la salud, licenciado en enfermería, este nuevo proyecto de ley. Y nos afectaría básicamente económicamente, ya que nosotros, los licenciados en enfermería, realizamos 36 horas semanales. Con este proyecto que pretende impulsar Conejo, que trae, ¿no es cierto?, por detrás, es un ajuste hacia los trabajadores, es que nos recorten esas 12 horas que nosotros hacemos de mayor dedicación. Nuestro horario de trabajo corresponde a 36 horas semanales, 24 horas son fijas para los trabajadores licenciados en enfermería y 12 horas son de mayor dedicación. Eso se logró en un acta paritaria en el 2007. Lo que pretende este gobierno es disponer esas 12 horas que no te la liquiden, entonces vos recibirías 24 horas y te afectaría económicamente. A su vez, el gobierno pretende que Recursos Humanos certifique ¿quién realiza el labor del enfermero? Cuando esto ya está homologado, estipulado con nuestra ley de enfermería. Aparte, nosotros entendemos que Recursos Humanos no es la persona más idónea para saber quién hace o no ejerce su labor. Sí, esto vos estás hablando en tanto de la unificación de los ministerios y demás, que están a cargo de personas, como vos muy bien decís, pero ¿qué sucede, por ejemplo? Digo esto para aclarar lo que estabas contando. ¿Qué sucede? Comentarios de compañeros tuyos. Si esto se aprueba, te van a exigir como un licenciado, pero la hora del pago. Especificanos esto. ¿Te consideran ese título? Y eso lo va a certificar Recursos Humanos, que no sabemos a la orden de quién va a estar y como te dije hace recién, no tiene la idoneidad, creemos nosotros, para que alguien certifique la orden de un enfermero. Para eso nosotros tenemos el Consejo Deontológico, tenemos el Departamento de Matriculaciones que nos da luz verde a nosotros con el título habilitante de licenciado en enfermería. Entonces me parece que eso es lo más grave, porque no sabemos el Recursos Humanos qué sabe de nuestra labor, qué sabe de nuestra tarea. Eso me parece lo más grave. ¿Y estos consejos tampoco van a ser tenidos en cuenta con la ley? No, como se hizo con esta ley, que no se llamó a los profesionales, no se llamó al cuerpo colegiado, no se llamó a referentes de la universidad, fue escrita por funcionarios acá del gobierno de Cornejo y sin llamar a las partes, ¿no es cierto? Bueno, primer día, o sea, hoy supuestamente se aprueba, es todo en posibilidades, lo que sí, esto es una escribanía. ¿Han podido ustedes personalmente como cuerpos de enfermeros o consejos de profesionales de enfermeros, han podido hablar con algún legislador? Sí, hemos hablado con todos los legisladores casi, así oficialistas como opositores. Nosotros tenemos bien en claro que esta ley se va a aprobar, básicamente tienen mayoría en ambas cámaras, uh-huh. Así que sabemos que se va a aprobar, pero nosotros como licenciados en enfermería debemos manifestarnos, debemos mostrar nuestra voz en las calles, mostrar el descontento que tenemos y mostrar que esto nos va a perjudicar. Hemos hablado con el Partido Verde, hemos hablado con legisladores de La Libertad Avanza, así mismo con el oficialismo, hemos hablado con el Partido Justicialista también, que nos han mostrado su apoyo, pero Así mismo y todo nos llevamos con la cantidad de votos que cuentan ellos, que básicamente reciben órdenes y la tienen que acatar. Sí, como para hacer un conteo, el radicalismo, el PRO, el Partido Verde y la Libertad Avanza, digamos que es el mismo partido. Sí, sí, tal cual. Te dicen, estamos a favor de la lucha de ustedes, pero en la votación no sucede lo mismo. Nos han demostrado la vez pasada en senadores. Bueno, esto como, y por último, ¿cómo es un día tuyo de laburo? ¿A qué hora te levantás? ¿A qué hora llegás al laburo? Recordemos que trabajás en el Hospital del Sauce, en el diario. ¿Qué tareas haces en el laburo? Bien, bueno, en mi caso especial, yo soy trabajador de noche. Nuestras guardias son de 12 horas, por lo general los nocturnos. Empezamos a las 19 horas y salimos a las 7 de la mañana. Nosotros tenemos que cumplir las 36 horas que te mencionaba, entonces, por lo general, hacemos 3 o 4 guardias durante la semana, independientemente del día. Depende de lo que haga la jefa de enfermería. Pero así mismo trabajamos feriado, trabajamos navidades, trabajamos días festivos, lo que sea, ¿no es cierto? Mi labor es controlar al paciente, al usuario de salud mental, controlar la medicación, controlar los síntomas, controlar la prevención para que una patología no perdure o no madure en su evolución, ¿no es cierto? Nosotros lo que hacemos es que trabajamos con personas de salud mental, que hoy está en crisis también, trabajamos con ellos, así que trabajamos en la asistencia más que nada. Claro, son la primer cara que ve el paciente antes de acceder a los doctores. Sí, somos la cara que somos la peor cara que vemos de los pacientes, por así decirlo, porque ya vemos cuando vienen descompensados. ¿Ustedes? Nosotros, sí. Tenemos que tratar de revertir esa situación, obviamente con el equipo interdisciplinario, con medicación, con apoyo psicológico, pero nosotros la tarea que hacemos me parece muy importante porque vemos los síntomas, por así decirlo, del paciente, cuándo puede evolucionar favorable o no. Perfecto, Nelson, te agradecemos mucho la nota y bueno, a disposición. Muchas gracias a usted y saludos a la audiencia. Bueno, Angelito, muy bien. Ahí lo escuchábamos. Pobre, lo hicimos caminar un montón porque hasta salir del ruido. Gracias. Bueno, ahí nos contaba, ¿no? Esta situación, su visión desde el trabajador de base del sector de salud, digo, trabajador de base, como son los enfermeros y enfermeras, que la verdad que la situación que están atravesando con esta persecución que se refleja a través de esta ley, que en realidad es un paquete de leyes, no es una sola ley. Son más de 20 leyes que quieren modificar el Cornejo para tener bajo la pata esta fuerza sindical, si se quiere, que es el sector de salud, que hay distintos sindicatos. Hay alrededor de 5 sindicatos que tienen repartidas las fuerzas de base en este sector. El más fuerte es AMPROS y ATE. Pero hay como, por lo menos, que me acuerde, 3 más. ATSA, CITEA, y hay uno que se llama ADE, que también está, pero están todos afectados a esta situación. Y otra cosa que no se comenta es la situación económica a nivel nacional que los está castigando de manera directa y muy fuerte, que no, la verdad que no da para más. El poder adquisitivo cada vez más licuado, y el apriete de la inflación que con el gobierno nacional, que dice que festeja que está bajando la inflación, pero lo que no cuenta que es no es lo mismo 1.000 pesos hoy que 1.000 pesos del año pasado. Así que bueno, la verdad que están pasándola muy mal. Bueno, compañero, tampoco van a ser los mismos 1.000 pesos de la semana que viene, tengámoslo en cuenta, porque no, como viene la situación. No, es tremendo. Bueno, te cuento que esto cada vez se está concentrando más, y hay mucho pesimismo, porque se está viendo que lo van a probar adentro, van a probar los votos. Mira, estoy tratando de averiguar el nombre de un legislador, yo no me acuerdo bien, es Villar era el apellido, creo que era, no, o Vilas, ahí está. Tengo que voy a averiguar bien sus datos. Este hombre, que hoy es legislador en la provincia, en algún momento estuvo sindicado en las líneas de AMPROS y hoy va a aprobar este paquete de leyes. Ajá, que fue, era doctor, y va a aprobar este paquete de leyes que va a castigar justamente el sector de salud. Mire usted. Y bueno, hay mucha gente así, lamentablemente. Sí. Bueno, Angelito... Como decíamos ayer, ¿viste? Olor sí. A panqueque. Exactamente. Sí. Ahora se notan, ¿eh? Ahora vamos a conocer los panqueques que hay. Los vamos a conocer a todos ahora. Claramente. Bueno, compañero, ahí en cualquier momento hacemos una salida cuando usted lo solicite, ¿eh? Sí, o cuando ustedes digan, yo voy a tomar un par de testimonios más. Bueno. Y me voy, en un ratito me voy a la Universidad Nacional de Cuyo, en la puerta de la rectoría, en lo que es el SICUM. Se va a hacer una clase abierta en el marco de un paro que están haciendo, que empezaron ayer y hoy sería segundo día de paro. Y ahí vamos a escuchar otras voces y otro parecer en el marco de otra protesta. Así que bueno, te mando un abrazo. Cómo no, un abrazo grande, Ángel. Muchas gracias.